Si alguno de vosotros os preguntaran de qué trata Vidas en Red, ¿qué responderíais? Quizá algunos me conocieron cuando estaba reseñando teléfonos, o otros me conocieron cuando estaba hablando todo el día de Linux. Quizá pocos queden de esa época. O quizá otros pues me vean hablando de política, cuando he estado hablando bastante de política. O quizá otros digan, pues esto va de... es un blog personal, es decir, lo que a Converso se le cruce por la cabeza. Para mí, Vidas en Red es la tecnología, cómo se ha incorporado en nuestra vida, cómo nos hemos transformado en una especie de cyborgs, no cyborgs orgánicos, ya que no hemos llegado a ese punto, pero hasta cierto punto, aunque nuestros cuerpos no se hayan visto unidos a tecnología prostática, como dirían en Ghost in the Shell, sí es cierto que nuestros smartphones son cosas que están pegadas a nuestra mano, que nuestros portátiles son cosas que llevamos en nuestra espalda en una mochila y que no solemos estar lejos del acceso a internet, sea vía Wi-Fi, 4G, 3G o 5G. El maligno 5G. La alegría principal que me ha proporcionado Vidas en Red, por encima de todo, es crear una comunidad, y dentro de esa comunidad hay muchos amigos, muy queridos amigos. Y hay dos de ellos de los que os quiero hablar y de los que hablo mucho. Hablo de ellos porque son personas con las que llevo ya muchos años hablando. Acumulo horas y horas de audios, de textos, de enlaces. Uno de ellos, por ejemplo, en el caso de Jonathan fue el que me dijo: oye, Converso, debería de conocer a este señor que escribe un blog, que trabaja en temas de viajes y que es un nomadista puro. Fue él quien me habló de Rupert. O sea, yo conocía a Jonathan antes de conocer a Rupert. Y si me preguntáis por Lector, no sabría deciros desde cuándo conozco a Lector. O sea, mi memoria no alcanza a ver el origen, la génesis de esta amistad. Estos dos tienen en común muchas cosas. Una de las cosas que tengo en común con ellos es que, aunque casi hablo a diario con ellos, con Jonathan es como Batman. Aparece, desaparece en la noche. Yo no sé si es que, por estas cosas de la tecnología, internet, que sabéis que conecta los multiversos, el universo 56, que es donde vive Jonathan, pues no siempre tiene conexión directa con nuestro universo. Entonces, a veces internet, que une planos dimensionales y universos paralelos diferentes, pues no siempre está funcionando. Y eso hace que Jonathan no siempre esté ahí. Pero cuando está, viene con un cofre lleno de verdaderos tesoros. Cada vez que hablo con Jonathan, viene con un cofre lleno de PDFs que él ha escrito con portátiles que ha comprado de segunda mano y que ha modificado él mismo. O con una PDA a la que unió a un teclado Bluetooth y se creó su propio portátil, con tarifas de datos mínimas que exprime hasta las últimas consecuencias, o con un Note número 2, un Note 2 que ha ido reparando y haciendo él sus propias reparaciones hasta extenuarlo por completo. Siempre viene con documentos, enlaces, historias, ¿no? Historias para mí, quiero decir, para mí Vidas en Red casi podría ser un conjunto de historias cyberpunk. De hecho, quiero decir, hay dos posts de Vidas en Red a los que tengo un cariño muy, muy especial. Uno es Internet en los cibercafés, que fue un post que escribí en Vidas en Red y lo tenéis ahí en www.vidasenred.com. Y el otro fue un post que se llama Sin casa pero con portátil, donde me dediqué a recopilar historias de gente sin hogar, pero que tiene portátil y que tiene acceso a internet. Por cierto, este post, algún periódico de tirada nacional me lo copió, citándome en algún caso, porque me citaron varios periódicos, alguno tuvo la consideración de citar la fuente con boca pequeña. Pero fue un conjunto de historias como las que veo a veces en Wire, en Dig, en Reddit, en Vice y en distintos sitios de internet, foros. Como la historia mítica que es el de JCNet hablando de su experiencia de usuario con la Sony Clie UX50 de la que tantas veces he hablado. Cuando yo hablé de esa historia, algunos me la escucharon y dijeron, ah, qué interesante. Pero hubo unas pocas personas, como Jonathan, que compartieron conmigo la misma fascinación obsesiva por esa entrada en el foro, que la tengo copiada en PDF y que durante una época de mi vida la tenía impresa y que estaba en mi mochila. Lector y Jonathan son dos personas que, una lector vive en México, Jonathan vive en Chile del universo 56, y de ellos he aprendido muchas cosas, y hoy tengo algo especial para vosotros que os diré luego. De lector he aprendido cómo se puede vivir y crear una ingente calidad y cantidad de contenidos utilizando únicamente tecnología móvil. El amigo lector produce audiolibros y de hecho tiene un canal en Telegram donde está publicando capítulo a capítulo libros que él ha creado, él ha tomado el libro y con tecnología TTS y voces que ha comprado con no poco sacrificio, ha creado audiolibros con una calidad sorprendente. En las notas de este podcast tenéis el enlace al canal de Telegram de lector, donde está liberando casi cada día episodios, capítulos en audio de libros fascinantes. Lector me ha mostrado y me ha abierto los ojos a herramientas Android como Audio Evolution, como Lexis Audio Editor, y él ha utilizado equipos que no siempre han sido equipos de gama alta. Él siempre ha ido con equipos que iban por detrás. En algunos casos ha utilizado equipos muy sencillos, muy básicos, como el mítico Lanix. Y en faccionrebelde.com encontraréis y leeréis muchos relatos que yo he escrito cuya inspiración ha sido lector. Lo digo con todo respeto del mundo y todo el aprecio del mundo. Lector ha sido mi muso, en el sentido de que ha sido una fuente de inspiración para muchos relatos de Vidas en Red. Algunos han sido publicados en Facción Rebelde, algunos han salido publicados en mis dos libros, que los tenéis en Amazon, y algunos no han visto la luz, porque me pregunto, quizá cuento demasiado de la vida del lector o hago demasiada ficción. O sea, tomando como base al lector, creo un personaje de ficción que tiene algunas cosas de lector, pero otras cosas no son lector, y quizá alguien leyendo ese relato podría confundirse pensando que lector es así, cuando realmente simplemente he tomado pedazos de lector para construir un personaje. Pero esto es lo que tiene la gente interesante. El mítico Lanix ha servido para crear relatos. Pero es que el amigo lector, con un teléfono muy básico comprado en, no sé, en una especie de supermercado, no sé si las tiendas Oxxo en México se pueden considerar supermercados o un poco tiendas que venden de todo, aunque hoy en día también aquí en España hay supermercados que venden de todo, es decir, desde un paquete de arroz a una sopa maruchán, aunque aquí en España no hay sopas maruchán, pero sé de las sopas maruchán por lector, a un smartphone. Un smartphone sencillo, básico, que mucha gente compraría por el equivalente, yo que sé, a lo mejor a 80 euros, 90 euros, pero que el amigo lector con ese smartphone que utilizó hasta la extenuación del smartphone, él ha creado contenidos, él ha escrito contenidos. Y lo que os voy a poner ahora, dentro de un rato, es un documento que de 7 páginas, de 7 folios, un documento donde el lector, de manera magistral, habla de su historia con la tecnología. Él nos narra con esa sencillez y esa profundidad lo que ha sido el uso de la tecnología en algunas circunstancias realmente desafiantes. A veces me pregunto si mis relatos ficcionan sobre el lector o si quizá el lector es un personaje de ficción que ha cobrado vida y se ha comunicado conmigo. Porque alguien así solo podría existir en la perturbada mente de ese intento de escritor que quedó a medias llamado Converso. Porque un personaje tan interesante quizás no existe en este mundo. Quizás he imaginado al lector. Quizás soy como Tyler Durden. O mejor dicho, lector es Tyler Durden. Y yo estoy hablando en mi imaginación con alguien que no existe en la vida real. Y yo os hablo de lector. Y os digo, lector esto, lector lo otro. Mirad lo que me ha dicho lector. Pero a lo mejor lector soy yo mismo mandándome audios. A lo mejor lector soy yo mismo desde otro teléfono escribiéndome en Telegram. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Este mundo es un sitio fascinante y maravilloso. De lector he aprendido muchas cosas. He aprendido la importancia de la curiosidad. De lector he aprendido el valor de exprimir la tecnología más allá del uso razonable y la importancia de ser humilde. Un valor que no está en boga en este mundo hipercompetitivo, pero que me parece que es un rasgo de grandeza. Y de Jonathan he aprendido lo mismo. También la importancia de la perseverancia y del trabajo duro. Una persona que puede pasar 10 horas con un pico y una pala cavando en los rincones más increíbles y desconocidos de Internet, en páginas que están abandonadas, en servidores que alguien había dado por muertos o apagados, pero servidores que son un 486 conectado a una red de educativa de un colegio de Bulgaria, sirviendo páginas web que nadie visita y que todo el mundo pensaba que esa máquina estaba rota. Páginas web de foros rusos, donde la última entrada, el último artículo se publicó a lo mejor en el año 2011, pero por alguna razón ese foro sigue activo. Alguien se olvidó de apagar el servidor y ahí sigue. Y eso lo ha encontrado Jonathan a base de horas y horas y horas de investigación paleoarqueológica en la red. Esa curiosidad de Jonathan me fascina. Y cada vez que viene, pues viene con verdaderos tesoros. Converso, mira, un señor chino. Un señor chino que vive en la calle y que ha tomado un terminal de conexión pública a Internet con pantalla, con un pequeño destornillador lo ha abierto, lo ha hackeado y lo utiliza para ver películas y conectarse a Internet y hacer llamadas. Ese vídeo lo tenéis en mi canal de Odyssey. y os pido que dejéis de ver mis canales en YouTube y veáis Odyssey. En las notas del podcast tenéis los enlaces. Pues el amigo lector leyó el documento que escribió Jonathan, un PDF donde Jonathan habla de cómo utiliza su iPhone 7, amigos. El iPhone 7. Un iPhone 7 con 32 GB de almacenamiento, con el que Jonathan hace maravillas. Entre las maravillas que hace es producir documentos que continúa luego escribiendo con portátiles Dell, con ThinkPad, que ha conseguido a precios de risa en los turbios mercados de segunda mano. El amigo Jonathan produjo ese documento, que lo tenéis en vidasenred.com, en la sección de documentos fundacionales de Vidas en Red, junto con otros documentos fascinantes. Y el amigo lector leyó en su teléfono móvil ese PDF, que por cierto, tomo nota, lector, y te lo mandaré en EPUB a partir de ahora, otros documentos que comparta contigo. Y a raíz de eso, el lector escribió 7 folios. 7 folios. Que los escribió con sus smartphones, un Pixel que alguien le regaló y otro smartphone por ahí que ya no me acuerdo el modelo, no me acuerdo en este momento, y con la aplicación Color Notes, que él es muy fan de esa aplicación, empezó a escribir textos. No sé cuánto tiempo le llevó a escribir los 7 folios. Después de producir ese documento y compartirlo conmigo muy generosamente, el amigo lector pues lo pasó a audio. Pasó a audio ese documento. Un audio que dura 22 minutos. Y un audio que no está leído por él, pero está leído con una magistral voz de locución de las que él ha comprado. Y que constituye un relato autobiográfico de cómo él comenzó a utilizar la tecnología. Espero que cuando lo escuchéis, que os lo voy a poner ahora, compartáis conmigo la admiración que siento por lector. Y yo sé muchas más cosas de la vida del lector que por amistad y por lealtad no voy a contar aquí. Así que, sin más, os comparto este audio. Espero que lo escuchéis. Para mí este audio es un documento fundacional que pasa a formar parte de la biblioteca presidencial de Vidas en Red. Lector y Jonathan son dos padres fundadores de esta isla, de esta república independiente. ¿Quién sabe si existen? ¿Quién sabe si es una parte de mi mente que funciona aparte y se comunica conmigo? ¿Quién sabe si son personajes de universos paralelos que se comunican conmigo? Porque dudo seriamente que personas así existan en este mundo. Así que, adelante, lector, tienes la palabra. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Bueno, pues actualizando mi lista de libros a leer, leyendo y terminados, en la aplicación Moonreader Más me aparece un documento en PDF del amigo Jonathan. La verdad es que no abro los PDF en ningún teléfono porque, a diferencia del formato EPUB, el PDF no se adapta al tamaño de pantalla y el tamaño de la letra no es tan manejable como lo es el EPUB. Si abro un PDF es porque sea un documento importante, como la factura de mi proveedor de internet o un documento relacionado a la familia, un formulario, una constancia, etc. Pero por tratarse de Jonathan es que procedo a abrir ese PDF. Ya lo he leído. Una de las cosas y aspectos del amigo Jonathan es su amor por lo antiguo. Seguramente tiene entrañable amor hacia los abuelos, lo digo y escribo con respeto.